y también conversar, hablar en torno a la obra de uno de los poetas más interesantes que ha salido últimamente en nuestro país. Él falleció hace como 3 años, más o menos, 3 años ya que ya falleció Antonio. Y para eso aquí invitamos a un amigo de él. Bienvenido Santiago Faúndez, ¿cómo estás? Hola, buena. ¿Muy bien? Sí, todo bien. Oye, estamos aquí a hablar, yo he tenido así como una presentación re grande para ti, pero me dijiste que no, mejor pues. Mejor que no. Ya, ya pues, entonces aquí vamos a conversar de la obra del Antonio, ¿cachai? Vamos a tratar de mostrarle a nuestros auditores su trabajo, que es un trabajo breve, porque él murió súper joven, pues. ¿Qué? ¿Tenía 42 años Antonio cuando murió? 42. Más o menos, 70, sí, pues. Sí. Y ¿cachai? Entonces la obra de él es breve pero potente. Es una pregunta bien buena porque la fecha de nacimiento de Antonio estaba recién en discusión antes de comenzar con el programa. Claro, claro, claro. No sabemos si cumplió los 42 o no. No, pues no hay fecha en los libros que estábamos viendo acá. Interesante, bueno, siempre se jugó con el misterio. Pues, el Antonio siempre como que le gustaba provocar eso, ¿no? Sí, un poco, en, ¿no? En su obra, ¿no? En su obra se nota. Entonces, mira, ¿qué te parece que le damos un poco la solapa de su libro para que la gente vaya más o menos cachando de qué se trata? Mira, Antonio Silva nació en San Bernardo el 70. Ha sido antologado en diversas muestras nacionales y extranjeras, tales como Al Tiro, Panorama de Nueva Poesía Chilena, Ediciones POC, Buenos Aires, 2001. Cantares, Nuevas Voces de la Poesía Chilena, LOM Ediciones, 2004. Eso lo hizo Raúl Zurita, la antología que hizo él. Y el CD RUM, Atajo Poético, Poetas Contemporáneos Chilenos, financiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Entre los premios y becas que ha obtenido se cuentan concurso Eusebio Lillo, 96, que con ese publicó su primer libro. Exactamente. Andrógino. En el bosque. Sí, de ahí vamos hablando un poquito de sus libros, Mauro, porque ahí hay como una cierta coherencia en la obra del Antonio, que es re interesante. Absolutamente. Entonces, mira, ya pues, estamos en el 96, publicó gracias a ese premio Andrógino, su primer libro, y en el 97 obtuvo la beca de la Fundación Neruda, que es para jóvenes menores de 30 años. Ha participado en diversos encuentros internacionales, como el Congreso de Sexualidad y Género, Un Diálogo desde el Sur, organizado por la Universidad de Harvard y la Universidad de Santiago. Eso fue el 2003. Y en los encuentros de poesía Poquita Fe, el año 2004 y 2006. Sus textos han aparecido además en numerosas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. En 2000 publicó con Editorial Cuarto Propio su poemario Analfabeta, que aquí lo tienes tú también al lado. Así que eso es más o menos un breve resumen de, para ahondar, o sea, para empezar un poquito a hablar del Antonio Silva, po. ¿Qué nos puedes contar? De sus libros. Sus libros, que es lo más interesante, la obra. Su obra. Lo Inhallable, por ejemplo, que es el primer libro. El Andrógino. Andrógino, publicado por la municipalidad. No hay ejemplares. Sí, sí, sí, claro, breve. Breve. Eso, un libro medio mítico. El Juguete Rabioso era, creo, la idea que lo hizo. ¿Te acuerdas que era por el premio o algo por ahí? Sí, el nombre de la novela Roberto Alt. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Por ahí va el juego, claro. Y es mítico ese libro, pues. Bueno, se lo andan peleando y me cagaron con ese libro. Lo presté, no lo pasaron más. Así que, bueno. Nosotros logramos obtenerlo porque fuimos a la municipalidad y hablamos con el tipo encargado del concurso en la época. Ya, yeah, ok. Y él, yeah, él tenía una caja con libros de los premios, ¿ah? Ya, yeah, ok. No los distribuyó, no los tiene ni siquiera la biblioteca de la municipalidad. Uno esperaría que la municipalidad que da el premio entregase el libro a la biblioteca. Claro que sí, pues. No estaba ni siquiera la biblioteca de la municipalidad. Un premio pagado por ellos mismos, ¿cachai? Y el ex. El ex encargado tenía una caja en su casa, nos prestó uno. No, sí, obviamente lo devolví, no, pero lo fotocopié. ¿De qué te dejaba a ti? Era el inicio de una vida criminal. Lo pensaré la segunda vez que se me presente. Oye, ¿y qué características, weón, podemos, weón, nombrar un poquito de lo que es el Andrógino? Como era la ópera prima del, pues, como dicen los cuicos, ¿cachai? Su primera obra, que ya se veía una poesía potente, pero aún en desarrollo. Estamos de acuerdo, o sea, naturalmente es una primera obra que muestra un poeta interesante, yo diría, hasta ese momento era Antonio. Claro, tenía 26 años, claro, joven. Claro, y jugaba ya con temas que después van a cristalizarse de una manera mucho más efectiva, creo yo. La doble lectura. De hecho, el comienzo, el problema, tenemos el texto acá para poder citarlo, pero el comienzo era algo así como ya andrógino, es Badam, siempre está la metáfora de los jardines. Es un libro de lo más interesante, con personajes extraordinarios. Adentro. San Diego, San Franklin, Cecilio. Que va a ser la avenida determinante en la historia de la poesía de Antonio, ¿no? Claro, una poesía de género. También. Pero no creo que sea... ¿Provocadora? Sí, como toda buena poesía, ¿no? Claro que sí, claro. Hay que ser un poco extremista ahí en ese caso. Claro, pero decir que, claro, solo es una poesía de género un poquito poco, creo yo. Claro. ¿No? Es algo. Oye, más que solo, que también es una poesía de género. Mostremos un poema, le damos un poema. Por favor, el que tú quieras, son todos buenos. ¿Cuál me estás mostrando tú? Ah, no, era por el final, sobre todo, por el remate. Que lo es. Yo busco uno acá, uno y uno, ¿qué te parece? Pero perfecto. Mira, yo voy a buscar uno acá, deja ver. Bueno, entonces este, el que tengo yo en mi mano, es el Matria, que vendría siendo su último libro. Y tú tienes Analfabeta, que es del año 2000. 2000, claro. Que vendría siendo el segundo, el del medio. Ya, vamos. ¿Tú? Ya, yo parto. Entonces, vale. Mira, este es un poema que yo creo que se inscribe un poquito en esa tradición romántica, principio de siglo, de Pablo de Roca, tremendista, medio Lochemón para sus cosas, mira. El que viste y calza, pero obviamente mezclado y adaptado a los tiempos de ahora, fíjate. El que viste y calza. Soy un retrato mal hablado. Mi nombre mama sobre el cráneo de la poesía. Dardo pútrido, crítica enferma. Ofrecí el cuerpo a la sarna, al violento sudor de tu boca. Azoté la cabeza de amigos en cristal de índigo cielo. Canté junto a la ópera del odio. Bajé y subí con aspas y guillotinas. Emerjo desde el tierral de la anomia. Tengo mapas estelares tatuados en el cerebro. Ciudades fantásticas. Dioses y diosas que beben de mi copa. Bien, bien, bien. Tiene buenos remates el Antonio, weón. Sí. Mira, aquí yo quiero buscar, pucha, no lo encuentro, que uno como re lindo, weón, que tiene en este libro. Mira, por ejemplo, acá hay aquí hay como una denuncia de sus primeros pasos en la poesía, porque el Antonio San Bernardino. Entonces dice, exilio, una canción menor que alguna vez tímidamente balbuceo en el aniversario de un colegio de machitos en un pueblo miserable. Con temor has llegado a oír el paso de los trenes. San Bernardo, mi oído, mi antigua patria, mi odio, perdón, mi antigua patria, nunca salí de tu error. Un hombre agita un pañuelo y cree espantar a la muerta que ríe detrás de las tortigas, el mismo que una vez cantó en la turba de los evangélicos. En el tren de las 10 no viene Dios. Con temor abandonas este pueblo. Alguien dice, se va la loca, una tormenta de risas diluye un beso y agudiza una tristeza que nunca sabes de dónde viene tu tren. Total. ¿Cachai? Total. Claro. Aquí hay como una cierta rabia por la homosexualidad, Antonio, en realidad. Que esas típicas bulitas, que el mariconcito y todo el rollo. Por supuesto, colegio machito. ¿Vaya a darle otro? Ah, otro, pero por favor. Vamos, no, le damos la hora. Este es buenísimo. Cruzados en un parque, en el filamento de las sombras, entre destierro y farol, hacen su entrada coja los maricas. Las bestias de Ágata, torcidos e inmundos, tronchando con sus gestos el decorado siempre bastardo de una ciudad felina. Los maricas y sus citas, de párpado en párpado, su lenguaje binario, como polillas siempre atentos a una nueva antorcha que surja en el vergel nocturno. Una es la otra es ella en mí en el otro. Sus pequeños y violentos actos, paridos en estertor de un circo pobre, en una luminaria se emborrachan las maricas. Y relatan siempre una misma historia. Despatriados, los maricas levantan una bandera, un pañoletizado en la fetidez de las muelas. De la mano van los invertidos al encuentro de matarifes, lumpenaje y soldados, al encuentro de mi canto, al encuentro de un plumaje abanical. Locos y tristes los maricas, condenadamente alegres, indeciblemente bellos. Bellos. Bellos. Buena. Buena, buena, ese es un poema clásico, el weón. Es un poema tremendo, claro. Oye, mira. Tiene fuerza. Santiago, como hablábamos, son tres libros los que publicó Antonio antes de su muerte prematura, a los 40 y tantos años, hace poquito, 3 años atrás ya. Sin duda que hay una que algo cojo ahí, que quedaron ganas de escucharle algo más, otro libro más, un par de libros más, ¿no? Quedamos como ahí medio trunco en ese corte, por la razón que le quedaba aún más obra, pero no se pudo. ¿Y cómo tú ves la coherencia, Antonio, entre, por ejemplo, el andrógino y Analfabeta y Matria, siendo que hay un lapso de tiempo bastante amplio? Pues, imagínate el 96 al 2000, este es 2004, si no me equivoco. Veamos la activa. 2007. ¿Cachai? Igual hay una cierta cantidad de tiempo ahí. Pero así hay una madurez y una coherencia totalmente consecuente. A sabiendas que Antonio Silva todos lo conocimos y el loco no era lamebotas, no, tampoco le gustaba mucho la farándula y andarse metiendo. Era como bien consecuente también él mismo, ¿cachai? O sea, más allá de una obra, él como persona lo era. Se refleja. Entonces, ¿qué mira estoy? Pucha, yo diría que claramente hay un hilo conductor entre la primera y la última obra, que apostaría se ve más bien a una búsqueda de lenguaje. O sea, claramente están ciertas imágenes que se repiten y van siendo incorporadas a otro tipo de imágenes, pero sobre todo hay una búsqueda tremenda de crear un lenguaje propio, yo diría, claro. Un lenguaje propio, que logra con Matria, que es el libro de los tres, el mejor escrito, donde el lenguaje vive su propia fiesta. Porque siempre hay una lectura, cuando yo he escuchado, leído, siempre hay lectura más bien propicia a exacerbar la apuesta política o la apuesta de género de la poesía de Antonio. Pero hay una apuesta de lenguaje tremenda también. Claro. Hay un pastiche extraño, uno podría llegar a decir postmoderna en el sentido de pastiche postmoderno. Mezclando lenguaje alto con latinismo extraordinario, palabras de otra. Cuba también, hay Cuba. Y claro, mezclándolo simultáneamente con lenguaje bajo, el lenguaje alto y el lenguaje alto viviendo en ironía, ¿cachai? De hecho, como parte ya este libro, yo creo que promete eso, cuando habla del que no eligió el operático decorado de la cordillera. Ya. O sea, esto tiene trazas de ópera bufa, de cierta manera. No, ese es un inicio genial. Hay una genialidad en ese inicio que es tremendo. Marca el libro de una. Por supuesto, es tremendo. Los libros que comienzan bien y son además buenos, perduran en la memoria. Claro que sí, pues. Como esos grandes comienzos de Tolstoy o de Dickens. Mira, yo tengo acá una cita de la crítica del diario El Mercurio, que aún sigue escribiendo, Jessica Atal. Ella hablaba sobre el libro Analfabeta, de Antonio, y ella dijo, Antonio Silva escribe en un lenguaje crudo y violento que impacta, provocando desde pena hasta terror. El tono no deja de ser grave y rabioso, románticamente iracundo, y cada elemento o imagen de la realidad interna aparece como símbolo del mundo exterior, reflejando un poderoso trasfondo cultural de sangrienta historia prehispánica e indígena. Absolutamente. Se asustó por el Mercurio. Tú sabes que la gente del Mercurio tiene sensibilidad extraordinaria. Suelen asustarse con cualquier bramador. Por favor. Ya, pues mira, y el Antonio, él más o menos habla sobre sus trabajos y dice, mi libro es parte de un saber contradisciplinario. Es decir, es parte de muchas otras propuestas que apelan a la desestabilización de ideas y nociones monolíticas sobre el cuerpo, la política, la identidad y el deseo. Entiendo que esa operación no es aceptada del todo por los aparatos de poder que piden carne de identidad a la literatura. Estoy consciente que mi propuesta no debe caer del todo bien en los circuitos más cercanos al poder, a las hegemonías metropolitanas de la poesía actual. No trabajo para la crítica, trabajo para quienes encuentran en mis textos un argumento para pensar una realidad cada vez menos ingenua y más radical a la vez. Soy más su silencioso entusiasta que su frenético lobista. De hecho, ¿eh? Todo un manifiesto. Un manifiesto, muy bien, ¿cachai? Entonces, por ahí yo creo que va. Yo creo que, no sé, pues. Insisto, ¿qué opinas? Tú me cuentas que es otro. Nunca la hora Antonio, claro, con la muerte, porque yo le echaba unos dos libros más, a ver, Antonio. No sé cómo esto ya es. Es como un mercado. Literatura ficción. Literatura ficción. ¿Pero qué, a ti no te pasa, weón? Uno estaba trabajando. O sea, naturalmente cuando hay tres libros sucesivos, disculpa, uno esperaría que el cuarto siguiera evolucionando. Claro. Te preguntaba si alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con Antonio, que hablaba de Boca, que hablaba. Nunca escuché nada, sí. Claro, él decía la promesa que estaba trabajando en un libro que se llamaba Boca, pero hace mucho tiempo. Yo creo que por ahí tiene. Pero hay unos textos en internet, que puedes encontrar. Sí, hay algunos que están por ahí dando vuelta. Están como revoloteando por ahí. Oye, y el Antonio aparte tenía una banda y también como que de una u otra forma extendía su poesía. Sí, por supuesto. Hay hasta video. Matinés, y hay un video y yo tengo la canción. Vamos, amigo Control, a escucharla. Saludos, mi amigo Marcelo Toledo, Marcelo Catalán, ahí al otro lado del vidrio. Vamos, Marcelo, mira, voy a presentar el grupo del Antonio que se llama Matiné y la canción se llama Chicos Delicados. Thank you. la Radio Sindical de Chile. Ahí están entonces, amigos, chicos delicados, con el grupo, la banda Matiné. Buen tema. Oigan, nos están llegando muchos invitados acá hoy día, que de una u otra forma somos amigos de amigo Antonio. A ver, ¿quién está por ahí? Johan. Ah, Samuel, pasa. Bueno, ha llegado, se nos une Samuel Ibarra y Alberto Moreno, el poeta. Vamos a conversar acá. Saluda. Hola, buenas tardes, querido. ¿Cómo estáis, Samuel? Bien, aquí llegando un poco tarde, perdonen. Como siempre, pues. Pero es que el oficio de... Y el poeta Alberto Moreno, bienvenido, Alberto. Hola, Marcelo. Hola, Santiago. Oye, aquí estamos. Samuel, amigo, hola. Sobre la obra del Antonio. Estábamos hace poquito leyendo versos junto a Santiago y hablando de la obra de Antonio. ¿Y qué es para ti la obra de Antonio Silva, Samuelito? ¿Qué ves ahí en el trabajo, esos tres libros? Partiendo por Andrógino, Analfabeto y Matria. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Yo creo personalmente que la obra de Antonio se está construyendo, se está macerando con el tiempo, se está aquilatando con los sucesos, con las trayectorias lectoras con la que su obra está cruzada y con la que dialoga también. Entonces, claro. Es un espacio, creo yo, abierto y en construcción. Así que bienvenida a estas iniciativas que nos sirven para ponerla al día y cotejarla, ¿no? Con las escrituras con las que le tocó rodearse en su tiempo de escritura. Pienso en los finales de los años 90, pienso en los ejercicios de escrituras barrocas de la poesía de los 2000. Siento que él dialoga en ese cuadrante y como tal es una poesía sin duda abierta y siempre en proceso de hacerse, ¿no? Estamos aquí acomodándonos, que el locutorio es chiquitito. Ya, dale, Sammy. ¿Ahí sí? Y fundamentalmente creo que es eso, o sea, una obra que está construyéndose. Muy bien. ¿Y usted, amigo poeta Alberto Moreno, sorpresa bueno, tenerlo acá? Bueno, yo me sumo a este grupo de amigos que estamos celebrando la vida y la obra de Antonio Silva. Me enteré hace poco leyendo en una página de literatura que se va a publicar su obra reunida. No sé si es exactamente el nombre, pero o sea, ya está listo el libro. Claro, que contiene, está trabajando el poeta Héctor Hernández. Héctor Hernández estuvo acá encargado de la edición con un fondo del Consejo del Libro y a través de, bueno, de lo que era su casa, que es Cuarto Propio. Bienvenido, o sea, igual es algo... Buenas noticias. Es una buena noticia, sí. Bueno, sí, porque además en vida hoy ustedes recordarán que él no fue muy dado a publicar, o sea... Incontinencia literaria él no tenía, ¿no? Era una persona más bien reactiva y reacia a mostrar lo que hacía, a incluso a leer. O sea, yo me acuerdo muchas veces de que me consultaba y me decía, no, me invitaron a esto, no sé si leer, me da vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a decir? Ya lo leí un mes anterior, no tengo nada que decir. O sea, un hombre en un cuestionamiento implacable consigo mismo, que a veces uno echa de menos también en cierta generación de poesía más actual que sufre de lo contrario, como de un deseo hiper desenfrenado de mostrar, de publicar, de aparecer. O sea, este hombre más bien siempre está en la trastienda de lo hipervisivo. O sea, siempre está como defendiendo de una muestra y exposición incontrolable. Y yo creo que a mí... Bueno, eso le jugó en contra un poco también en un tiempo donde si tú no estás, no existes, ¿cachai? Pero bueno, ahora creo yo que he comenzado la tarea de comenzar a releerlo, a rescatarlo y a darle el valor que esa obra tenía. Claro, claro. Una obra potente y lo que hablábamos con Santiago y una obra también bastante coherente. El artista, en este caso el poeta y sus libros. Bueno, yo creo que Santiago también se dio el lujo de leerlo y el trabajo también de leerlo harto y... No escuchaba un poco lo que Santiago ha dicho, pero Santiago le prestó bastante interés, Santiago es bien lector, Santiago Fagunde es un tipo bien estudioso, metódico de las poéticas y no sé, me gustaría escucharte aquí, ¿qué pensáis tú a tres años ya de la desaparición de Silva? ¿Cómo dicen los poetas, se sostiene esa poesía, tiene algo que decir al mundo, al Chile de hoy, a la tradición poética? ¿A un sistema neoliberal? ¿Qué crees tú, Santiago? Claro, pero Claro, ahí subyace un principio como de utilidad de la literatura, que tenga algún... Yo creo que eso sostiene por sí misma, más allá de lo... que tú tienes toda la razón, que es una poesía útil hoy en día, pero sostiene además porque, a mi gusto, Antonio, ¿cómo decirlo?, consigue una... un lenguaje propio digno de ser leído, más allá de la contingencia. Ahora, te puede gustar o no, es un pastiche que oscila entre, entre polos completamente distintos, polos de género, polos políticos distintos, pero se sostiene, yo creo, de por sí mismo, más allá de la contingencia, insisto. Entonces, en ese sentido, diría que Antonio no es solamente un poeta de los 90, que todo lo que tú quieras y que fue menospreciado durante más o menos los 10 años de su historia de publicaciones. Claro, más o menos. Sino que es un poeta que estuvo buscando un lenguaje, creo yo, y que terminó, no sé si encontrando la versión final, habrá que ver lo que viene de Boca, pero claramente se nota que hay una búsqueda metódica y se siente cada vez más... Fíjate que cada libro es mucho más grueso que el anterior, por ejemplo. Se siente más cómodo, parece, con la producción de los poemas, con el lenguaje que ha adquirido. Que es un lenguaje bien particular, porque uno se da cuenta rápidamente la mezcla de registros altos y registros bajos en pastiche. Claro. Cumpliendo exactamente la definición de posmodernismo, de pastiche posmodernista. Pero también creo que es un posmodernismo crítico también. No, absolutamente, toda poesía buena es crítica que antes no. No es un posmodernismo celebratorio del fragmento de una manera publicitaria, sino que creo yo que es un poema que recorta realidad y las pega de una manera convulsa, desollada. Son interesantes los cruces de lectura de Antonio. O sea, uno en su trabajo, coincido con Santiago, que es plenamente identificable. Uno cuando abre uno de los tres libros, o se encuentra con los poemas, uno sabe que es Antonio, uno distingue la voz de Antonio, y que también es importante dentro de la locura esta de publicaciones que exceden los márgenes a veces de la del buen trato de la palabra. Sí, en esos tres libros yo creo que él logró una impronta, yo creo que uno identifica plenamente el lenguaje de Antonio, y estoy de acuerdo también con Santiago en que cada vez se fue haciendo más rico. Cada vez se fue haciendo más rico su lenguaje, cada vez se fue haciendo más barroco o neo-barroso, como diría nuestro amigo Samuel, bueno, por supuesto desde la tradición de Néstor Perlonger. Me parece que es interesante cómo fue creciendo en tan solo 10 años, como efectivamente, o sea, en 10 años. Yo creo que sí ha sobrevivido bien, y yo creo que es una lectura que vamos a seguir haciendo. Muy bien. Oye, les propongo que escuchemos el lado del Antonio. Tengo un poema por ahí que bajé. Escuchémoslo, Marcelo, el poema Cuerpos, de Antonio Silva. Este poema se llama Cuerpos. Veo cuerpos, fantasmas lunares, en el vacío de una ciudad. Libélulas de cobalto, amebas de calcio espectral, que llegan a ti como enjambres de una sola vocal. Cuerpos, simples y enlodados, cirios nocturnos en la oxigenada cabellera de Latin American vanidad. Cuerpos, quien añadirá trampa y ser de tu boca un veneno selvático en rojo genital. Cuerpos móviles, ortopedia, artefactos, nenúferas piroplásticos, mórbidos budas aceitados en goce espiritual. Famélicas indias en violado crisol de hispanidad. Diálogo interior. Cierre los ojos y dibuja un pentagrama de sal en la aorta de su nación. Sí, cuerpos versátiles, de activo o pasivo desear. ¿Puedes oír lo que las niñas al amanecer? Húmedos flamencos en áurico flamear. Cuerpos, la que vivió para fina para cuando por ella un mancebo nace, estallara en supernova de maldad. Veo uñas y espaldas, sortijas de Nínive, miembros y perlas engullidos en un fresco de Tenochtitlán, cráneos y fémures en pasarela local, un joven ladrón de palabras, un Huitzilopochtli con ojos de lacrán, cuerpos que ni siquiera tienen cuerpo, cántico de heraldos negros, vallejiana lágrima de Saxa Huamán, diálogo interior. Toma la vida como si la vida fuese algo. interesante, vértebras de latinoamericano, majestad, cuerpos, guindas y diamantes en la cresta de un chico paño, garzos milicos en el sayo de jalde asesinar, banderas fosforescentes de sangre y cal, aromas matrios para el ledas tonadas deleitar a la que cabalgo desnuda hacia ti, solo para de labios a oído repetir que todo es vanidad. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Yo creo que ya es hora de preguntarle al entrevistador sobre la influencia que tuvo el señor Silva en su obra como poeta. Claro. Sin duda que hay una influencia bastante fuerte en el trabajo de Antonio. El primer libro que descubrí él fue Analfabeta, que lo tiene ahí el Moreno en su mano. Un libro bastante potente, con un lenguaje muy interesante que... Para mí, por lo menos, fue una patada en la cabeza. O sea, me abrió realmente una sensibilidad desde otro lado. Porque hay un lo que hablaba siempre, que lo hablábamos al comienzo, el riesgo que hay, el lenguaje propio, la coherencia, porque después tuve la suerte también de conocer a Antonio. Entonces, de una u otra forma, lo que está plasmado ahí también era él, ¿cachai? Entonces, esa transparencia, esa honestidad, me provocó, sin duda... El tratar, primero que todo, superarte un poco más de tu propio texto, ¿cachai? Para llegar no a la altura de ese, sino que realmente hacerle un poco de collera a la cosa, ¿cachai? Y lo otro fue también, sin duda, el descubrir un nuevo lenguaje. No lenguaje que son palabras que de repente hasta el mismo Antonio inventa, que si uno de repente trata de buscar palabras... no están en el diccionario, las inventa. Entonces, esa genialidad fue la que de una forma me acercó a la poesía de Antonio. Y también, sin duda, el ser amigo de él. Por ahí yo creo, hay una influencia grande. Yo creo que la poesía del Antonio Silva, ¿sí? ¿Vale? Se arma a partir de una impronta biográficamente muy fuerte que le toca vivir. O sea, el tipo... conoce una pobreza extrema desde niño, conoce violencia familiar, conoce soledad, conoce incomprensión, conoce trabajo duro para un adolescente. Me acuerdo que él trabajó mucho tiempo de auxiliar del Turbú. Entonces me decía que aprendió a comer en el baño, dormía casi nada en los días de verano, le tocaba ir Santiago Valparaíso, San Antonio. Armó una biografía a partir de mucha exclusión, mucha carencia. Y desde niño detectando que él tenía otra cosa en su corazón, en su alma, en su imaginario, que le gatillaba una sensibilidad especial. Entonces de joven comienza a conectarse, no sé, con el grupo Bauhaus, con Cocteau Twins, conoce, le interesa la sonoridad experimental latinoamericana. Entonces ya en los años 90 logra armar con algunos amigos un grupo como de experimentación sonora, que trabajaba como con poéticas, con plásticas sonoras, mapuche, unas fusiones con lo ritual, el libro de los muertos, de los mayas. Siempre estuvo en una búsqueda muy profunda, que... Yo se lo comentaba a gente que lo conocía y siempre me dicen, no te puedo creer, porque yo siempre lo vi como tan desbordado, tan kamikaze, ¿no? A la hora del alcohol. La hora del alcohol a él lo conectaba completamente como con el desborde. Pero si uno rasgaba con la uña un poco más, se daba cuenta que era casi un monje. O sea, el tipo tenía una búsqueda, un viaje directo hacia la profundidad de las cosas. O sea, yo creo que tiene mucha cosa como con... Me acuerdo que una vez yo le presenté un libro... de un poeta boliviano que se llama Jaime Sáenz. Entonces Jaime Sáenz, también un alcohólico irrefrenable, ¿no? El tipo caía muerto de las toneladas de agua aguardiente que tomaba, copiando un poco los ritos de los aparapitas, ¿no? Que eran como estos indios bolivianos que por 3 pesos trasladaban un piano por la ciudad, o sea, hacían carga humana. Entonces, yo siempre siento una conexión muy profunda con esa imagen que él tenía de beber hasta morir, pero también con un silencio como de las piedras, como un secreto de las piedras. Y eso creo que yo detecté en eso una salvación muy profunda, una salvación muy espiritual que me hacía no desecharlo, porque uno generalmente como que desecha a la gente que le trae problemas, que te caga como el entorno, ¿no? Entonces yo, claro. De alguna manera yo, y creo que en eso teníamos una conexión muy profunda de que podíamos dialogar a partir también de su estado de intemperancia. Pues yo creo, como dice un antropólogo, Tomás Abercrombie, que en la borrachera también hay una posibilidad de poetizar también, ¿no? Pero entonces, yo no veo de verdad, Antonio, ¿tú ves eso? ¿Tú ves a un escritor, a un poeta borracho en su escritura? Maneja el temple, yo creo que está siempre sobrio, de hecho hace malabares imposibles para un poeta borracho, ¿no? Sí, no, yo tomo el antecedente del alcoholismo, Antonio, ¿no? Que a nivel de como del mainstream y de lo que significa hoy día gerenciar la figura del poeta le trajo muchas dificultades porque no está presente en antologías importantes de la época a partir solamente de ese dato, ¿no? Que el tipo era un anómalo. Ese dato biográfico marcó una marginación en el sistema. De cierto o sea, sistema. Estoy pensando que a Antonio le toca vivir el tiempo como del lobby, el tiempo como de los contactos, el tiempo de la cena donde se resuelven los temas editoriales, los concursos, las becas. Exacto. Entonces Antonio Silva como que se retrae de todo ese mundillo con esta figura del poeta maldito, pero detrás de esa figura del maldito hay un monje. O sea, yo siempre me sorprendió esa... No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que detrás de ese ser como insoportable socialmente había un tipo que estaba en una búsqueda muy profunda y muy secreta también. Entonces fueron pocos los que entraron a eso. Yo me siento un poco privilegiado porque el tipo me abrió la puerta, pero todo el rato también me estaba sacando. O sea, el tipo, porque hay un dato, o sea, el tipo me dice un día, me dice a mi casa no va a entrar nadie. Y él no tiene su casa como un espacio de diálogo. Entonces, nadie sabe dónde vive, nadie sabe. Su muerte también, durante mucho tiempo acá, también tiene esa marca, ¿no? De no saber dónde estoy, de no saber. Nadie sabe de ese tipo. Un complejo de los Tremont. Sí, no sé cómo veis tú esa figura, como de un poeta que no. Anómalo al régimen de visibilidad que hoy día todo el mundo tiene, ¿no? Hiperconectado. Pero yo creo que es la literatura de Antonio y en su vida se filtra un romanticismo también, ¿ah? ¿Eh? Este apetito destructor también tiene, tal cual tú dices, claras referencias míticas literarias. Desde Jacques de Nerval, colgándose el farol, hasta todos esos poetas que bebían absinthe y fumaban opio todo el tiempo del siglo XIX. Claro. Él tiene en sus libros cierta también tendencia a estas invocaciones de Lotremona. Aparece Dios como personaje, hay copas. Hay dioses borrachos. Oh. En ese sentido, entonces, claro, yo creo que tenía también una postura romántica. Sí. Y obviamente tiene una ira, que también se filtra en su obra, ¿no? Lo cual le impedía quizás cuajar bien en el sistema. Claro. Tal cual tú dices, las imágenes de pobreza que se filtran, que se traslucen, de hecho, en la obra, que son muy bien logradas, además, ¿eh? Muy bien logradas las imágenes... De poblaciones pobres, cuando describe las aventuras de los bángalos o en el cardumen de choza, endeudada hasta el brasero del alma, estoy leyendo. Está muy bien logrado y a ver cómo te explico. Todas estas cosas que tú estás describiendo, Antonio, también eran herramientas, a mi gusto, para su creación. Sí, por ahí va. Acá, necesitaba alimentarse de ese fuego. No, claro. O sea, porque fíjate que ese fuego de ira es el que se purifica y se lee después en los poemas. Claro. Yo estoy una postura como media en el fondo, entre esas dos lecturas. Creo que la biografía, bueno, yo no lo conocí tantos años como ustedes, desde tan jóvenes, lo conocí los últimos 4 o 5 años de su vida, era un tipo muy generoso, creo que igual es importante. Sí, la generosidad, Antonio. Era sencillísimo, cuando te agarraba cariño, era de manos abiertas. Muy cuidadoso, sí, como dice Ibarra, de su espacio familiar, de su espacio personal, no se conocía, eso es verdad. Pero por otro lado, en esa doble figura del borracho que patea, da vuelta a las mesas, que cierto que tira las copas, en fin, creo que eso no es diferente. Creo que en la escritura hay más bien una lucidez bastante cruel, incluso consigo mismo y con el entorno que le ha tocado, ¿no? Con el devenir con el biográfico. Pero yo los veo diferentes. En algún momento confluyen también, como en una epifanía, no sé, en algún momento de rabia, de brillantez, que en cierto exceso. ¿Cierto? Que se logra en cierto exceso. Bueno, está desde Nietzsche en adelante, o sea, para que haya acto creativo, necesario el embriague. Baudelaire también lo repite, embriáguense de poesía, de vino, pero embriáguense. No olvidemos el viejo Rabelais. Entonces, yo veo en la obra, en el texto, desde analfabeta, matria, andrógina, yo veo una lucidez en la escritura, y además un torrente inmenso de lectura. Que a veces incluso uno cuesta seguir. No sabe si es un poco de ficción libresca también, o todo... Es una persona que, perdona, que inventa muchas citas. También. O había leído mucho, conocía toda esa obra que citaba. Y en eso también hay el trabajo de la cita. Bueno, Benjamin es un maestro en el trabajo de la cita, y se pueden construir obras a partir de la cita. Entonces él jugaba mucho con lo docto, también con la antropología. Tuvo un paso breve, un lapso por la escuela de antropología también. No sé, él coqueteaba mucho con lo intelectual más duro, más académico también. Pero tenía zorro también, pues, zorro. Sí, también se maneja, había un manejo de la palabra, yo creo, había un manejo del, citando a Lynn, del arte de la palabra. Sí, porque yo por ejemplo estaba pensando que lo decía Santiago, logra como imágenes de muy potente descripción cuando se refiere como al pobrerío, a las clases más humildes. Pero el tipo no es un lector, por ejemplo, avesado de la novela social chilena, no conoce, no leyó profundamente, no sé, los Alberto Romero, el otro Romero. Toda esa playa de autores que son tan diestros en narrar como la... O sea, él hace otra cosa. No sé sí, es que es súper distinto. Alberto Romero era casi millonario. Era casi millonario y el tipo tenía una vida como superhéroe. Las noches se vestía y partía a las poblaciones a estudiarla. Entonces una escritura de afuera, la de Romero. La novela social chilena, o sea, Nicomedes Guzmán, casi como experimento, si me falla la memoria, se metió a... O sea, no miento, estoy hablando tontera. González Vera, casi como experimento, se mete para hacer Vidas Mínimas. Claro, Nicomedes Guzmán es novela social real, de adentro. Pero solamente las clases desposeídas no tenían autores que describiesen sus penurias. Como las clases campesinas no tuvieron muchos autores campesinos en esa generación. Con Don Nicomedes cambia la cosa. Estoy... Claro. El mundo de las telenovelas, de la aspiración. También, creo que le interesa la cultura popular. Se mexicano y todo. Se transluce a través de la nana, ¿cierto? La chica que viene del campo. De alguna manera, yo creo que... Una foto espectacular. Está muy bien lograda esa ironía. Yo creo que Antonio Silva no es un gran lector, pero lee lo que necesita. Y tiene la suerte de leer cosas importantes. Tiene una caja de herramientas adecuada. En algún minuto. Entonces lee a Calabrese, lee ciertas cosas de Deleuze y Guattari, lee a Severo Sarduy, fragmentadamente lee algunas cosas de Lezama. O sea, ahí va armando una sobrevivencia literaria también. Y él siempre decía, bueno, nosotros los de San Bernardo nos toca leer en fotocopia. También, que de alguna manera uno puede leer eso en como en escala de lo que significa estudiar con siempre desde la copia, como leer en América Latina, ¿no? Ver en América Latina, estudiar en América Latina. Generalmente eran fragmentos de libros, ni siquiera eran copias de libros enteros, eran capítulos. Pero esa es la educación académica tradicional aquí entre nosotros. Es lo que hemos tenido. Es la educación académica tradicional también. Los estudiantes de sociología no leen Thomas Weber. Claro. Ni leen Economía y Sociedad completo. Claro, por favor. Y dudo que muchos estudiantes universitarios conozcan de verdad a Deleuze. Yo creo que sus potencias, sus imágenes logran potencia porque tienen esa mezcla interesante, ese equilibrio muy, muy bien logrado entre vida y lectura también. vida y lectura. O sea, no es un hombre libresco, ¿no? No está lleno de citas, no hace, yo creo que no hace esa, es mi percepción, yo creo que no tiene como eso, no es un autor de citas, sino que pero tú decir libresco sabe funcionar no a poesía, no, pero era un lector de poesía, naturalmente. Sí, yo creo que sí, sin duda. Es un hombre muy interesado en el oficio del poeta, ¿no? En pulir, en revisar, en leer, en cotejar texto, en revisar. Pero él hace un juego bien desafiante también, que es meterse en otros temas también. Siempre de alguna manera él tiene como una metaficción, por así llamarlo, que quiere hablar sociológicamente, pero también con un valor antropológico. Habla desde las culturas indígenas, claro, de América Latina. Se mete con esas cosas. Se mete con el mito profundo. La precolombina, el amor. Se mete con la mística también. Entra en los mitos profundos, efectivamente, de fusionar de los originarios. Es el pastiche. Pero un pastiche muy latinoamericano. Muy... O sea, aparecen rituales sexuales del Oriente, mezclados con India, con la reina inca, esa diosa inca. Claro, yo creo que cuando él descubre, por ejemplo, a Perlonger, que también creo que no lo leyó tanto, pero por suerte no lo leyó, porque Perlonger era otro rollo. Pero él siempre está como dándole un valor social a su descubrimiento estético. No sé si se me entiende la idea, como que intenta armar frases, armar imágenes, pero de ahí nuevamente en esa perfección de la letra, en esa perfección del verso y de la imagen, él lo intenta embadurnar con esa cosa horrible de la pobreza, ¿no? Siempre conversábamos, o yo lo escuché hablar, de que la pobreza no es una estética, porque la pobreza es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, ahí él se zafa de esa imagen de estetizar lo pobre, ¿no? Intenta todo el rato como darle la brutalidad, que no se pierda nunca la violencia, lo que significa la pobreza. Claro, y naturalismo. Sin embargo, el naturalismo igual es una forma de estetizar la realidad, eso es obvio, ¿no? Claro. O sea, sí. Oye, chiquillos, ¿vamos a escuchar una canción? ¿A la música? Vamos con Matiné y Apátrida, Marcelo. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí están entonces, amigos, Matiné Apátrida. Oye, hay que considerar una cosa, perdón. Sí, adelante, adelante. Yo creo que los poemas del Antonio se leen muy sincrónicamente con los temas musicales. Claro, o sea, claro, hay una conexión. Bien, bien, bien establecida y no hay un territorio distinto. No sé si ustedes han notado eso, que sí. muchos poemas parecen la continuación o los protoversos de, como dice Grino Rojo, el genotexto. O sea, ahí se generaría el hervidero de imágenes que después están más desarrolladas en algunos poemas. Y bueno, yo creo que la faceta de Matiné está por trabajarse más adelante, porque fue un proyecto bien interesante que también, que yo he sabido por ahí que se reunió el grupo completo y le pedí a Antonio, por favor, canta muy bien, pero no te soportas. Era un vocalista, pero insoportable. Pedimos que abandone la vocería del proyecto. Pero por ahí circulan la... Por ahí circula el disco, hay unos videos. En internet se puede ver el video. Claro, en Las Targas. Si alguien se interesa, que se comunique con el director de este programa y le hacemos no, llegar. No, pero después lo pinchamos, lo pinchamos en la página. Hacemos la llegar página. El disco, porque hay que hacerlo circular. Fueron cerca de 7 temas que se armaron. Oiga, Moreno, usted algo tenía que decir. Sí, bueno, parte de esta noche, cierto, de amigos, celebrando la obra de Antonio. Recordar que hace 3 años, 3 o 4 semanas después de su fallecimiento, realizamos una velada, una noche de homenaje en la SECH, que la titulamos ¿Y tú quién eres? Típica, ¿cierto?, frase. Parodiando la clásica frase de Antonio. ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿A quién la has ganado? ¿Y tú qué has publicado? ¿Tú? Exactamente. Y fue un bello encuentro, se llenó la SECH, llegaron muchos amigos, lectores y escritores también, y desde esa noche, bueno, de camaradería, de fraternidad, hay un trabajo también, hay un trabajo que vamos a retomar, yo creo que este mismo grupo que está reunido acá, más otros amigos, que son una serie de lecturas de la obra de Antonio, una especie de acecho, ¿no?, de asedio a la obra. Una mirada crítica que se generó esa noche, están los textos, faltan algunos aún por editar y algunos por recabar todavía, pero yo creo que es un trabajo que vamos a hacer también como parte de esta lectura y de este trabajo creciente en torno a la figura y a la obra de Silva. Sí, porque, bueno, perdona que hable, es un documento también, ¿no? Uh-huh. Se arman ahí como, son como textos armados en base a la conmoción y a la admiración, pero también a la reflexión muy profunda de lo que este hombre hizo en poesía y en la vida también, una vida marchita, dura, que creo que es importante en algún minuto poner en circulación esos materiales. Oye, se nos fue la hora volando, les propongo que leamos un poemita a cada uno, ya que en parte. ¿Al Cachipún? Yo no he leído. Ya, el Alberto Moreno. De Analfabeta, ya. Lírica perversa. Tengo a una niña muriendo de hambre en el sótano. Hay cierto placer en el grito enfermo de la Virgen. Está señalado el día de su partida. La maquillaré violentamente. Desapareceremos en loca electricidad. Muy bien. Vamos, vamos. Ya, Samuel. A mí me interesaría leer un poema que alguna vez me mostró, que yo quería armar un catálogo de performance. ¿Ya? Entonces él me dijo, a ver, te escribí un texto. Y yo pensaba que me iba a encontrar con un texto de 4 páginas sobre mi trabajo, la performance, y él, en un texto que titula Performance, dice: yo, en la posición de la rana, advierto algo en los juncos inmóvil. Advierto el paso de una serpiente. Yo me quedé pensando cuando escuché esa imagen, y él me lo explicó, y me pareció que condensa ideas muy profundas con las que yo también comulgo, en que la performance como acto de enunciación, como acto creativo, como acto de habla visual, de alguna manera cumpliría la función de desestabilizar el lenguaje. Más allá de construirlo y de rearmarlo, la performance jugaría a desconstruir, a desbloquear todos los canales que impiden que uno comience a entender la realidad de una sola forma. Entonces hoy día, cuando él ya no está, hoy día cuando miro lo que hemos conversado, cuando miro, recuerdo las conversaciones y el recorrido cultural que construimos juntos, creo que una conexión muy profunda con lo que yo hago. Y siento que aunque él no me dejó texto, no fue un amigo que me escribió nada hacia mí, dejó ese texto que de alguna manera me ha iluminado para hacer varios proyectos. Muy bien. Ya, Santiago. Yo... Póngale. Sobre todo quiero remarcar el remate de este texto. Yo creo que Antonio tenía muy buen gusto para los remates, tenía un sentido folletinesco. Entonces se llama Monitor. Cargo espejo triste de futura reflexión. Cóctel balas. Traigo discurso débil, el secreteo de colegialas. El orgasmo con el compañero de curso a quien nadie tocó. Traigo amor postizo, dentadura CNI, la avaricia del poeta. Bajo la pezuña del diablo los afeminados tartamudean con lengua erecta. Los boletines fascistas se aglutinan en mi correo. Él se fue con otra, yo le vi pasar. Micrófono en mano, serpentea Mistral. La poesía no se escribe, se dispara. Se dispara. Yeah. Buena. Ya, pues, chiquillos, hoy yo les quiero agradecer un montón que hayan venido. Samuel, bueno, yo pensé que me iba a dejar, bueno, botado. No, llegué tarde, perdón. Ah, qué bien. Oiga, antes que nos despidamos, invitémonos a los auditores a descubrir al poeta. ¿Quién se atreve ahí a...? ¿Por qué? Yo creo que Antonio Silva hay que leerlo porque es el testigo de una época, porque es el testigo de un pasar, de un transitar, de un habitar en lo social y lo cultural que es necesario tomar en consideración, ¿no? Él es un joven chileno, es un habitante de la periferia del sur, que mira el mundo, que mira las palabras, que mira la tradición desde una óptica muy personal, pero también muy universal. Y es sin duda un compañero de vereda, un compañero de ruta. Entonces, en sus lecturas nos podemos reconocer todos los que tomamos la micro, los que vivimos con el deseo en un hilo, los que tenemos como una mirada trizada de la realidad. Y yo en ese sentido lo siento muy emparentado con como una hermenéutica subalterna, ¿no? Entender el mundo, entender las cosas desde una voz y un cuerpo que está todo el rato ahí pulsando. Por ahí va. Don Alberto, ¿usted? Invitar a leer a Antonio porque en el fondo dejó una impronta, porque en sus tres libros yo creo que hay una marca absolutamente identificable. O sea, hay un registro, hay un nombre propio, y que es lo que creo que uno aspira cuando se mete en el mar de la escritura. Yo creo que Antonio Silva tiene un registro propio que hay que conocer. Muy bien. Santiago Fondes. Bueno, yo creo que en resumen ya dijeron todo, que Antonio es lo primero porque escribe bien, naturalmente, es la primera grande razón. Tiene un lenguaje despiadado, tiene un lenguaje irónico, tiene un lenguaje entretenido, un lenguaje valiente. Se atreve con experimentos de lo más entretenido en sus textos. Tiene una escritura crítica, particular, ferozmente crítica, yo diría, incluso. Es un poeta extraordinario, simplemente hay que leerlo. Muy bien. Ya, pues, Alberto Moreno, Samuel Ibarra y Santiago Fonde, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludamos también a Johan Mijaila y al otro de República Dominicana. ¿Cómo estáis? ¡Qué bueno! Ya, pues, amigos y amigas, nos separamos, nos vamos hasta la próxima semana. Les dejamos un abrazo y nos despedimos con David Bowie y Space Oddity. ¡Chao! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Off. This is ground control to Major Tom. You